La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando una nueva jornada de Oral y Público. Lo que vamos a tener hoy es una tarea difícil, porque es trasladar al formato radial las imágenes que todavía tenemos impregnadas en nuestra mirada, que todavía duelen en el cuerpo de lo que fue la visita ocular de esta semana al pozo de Banfield, junto a sobrevivientes, junto a niñas que nacieron en la cocina que ofició de maternidad clandestina, otras pibas que fueron apropiadas. La verdad es que fue muy, muy intenso y el recorrido que pudimos hacer junto a Paulo Giacobbe, que estuvo trabajando en estos audios que vamos a escuchar ahora y en algunas de las entrevistas, y Natalia Bernades, que estuvo en la fotografía de esa visita que ya se puede ver en la página web de La Retaguardia, mientras seguimos trabajando junto a Pulso Noticias en cerrar los videos de esta visita ocular. Ya hay un adelanto en nuestra página y en nuestro canal de YouTube. Bueno, todo eso, pasarlo al formato radial, es difícil, pero asumimos ese riesgo y tomamos ese compromiso y vamos a intentar, con todo lo que significa lo que voy a decir, vamos a intentar meterte en esa recorrida, meterte en lo que fue el pozo de Banfield, la brigada de la policía bonaerense en esa localidad del partido de Lomas de Zamora. Así que gran parte de nuestro programa va a ser eso. Lo otro que vamos a tener, compartiendo, ahí empujándose, y seguramente después del primer corte, va a ser algo que nos trae justamente Natalia Bernades, recién la nombraba. Estuvo viendo la película Nuestra Bronca, Hasta que haya justicia. Es un documental que cuenta cómo fue hallado Teodoro Gauto, un genocida que estuvo en la cacha, que él admite haber estado en la cacha, pero dice que solo estuvo en tareas administrativas de hacer fichas. Está viviendo en Israel. Desde que fue hallado, hubo, yo diría, tibios intentos de la justicia argentina por traerlo, y por supuesto hubo total colaboración de Israel para que se quede ahí. Este documental de Shlomo Zlusky y su hijo Tomer muestra, nos cuenta Natalia, que pudo verla en el adelanto para la prensa, yo no la vi todavía, que es una muy buena película, y lo vamos a escuchar a Shlomo Zlusky aquí en instantes charlar sobre ese documental que se va a estrenar la semana que viene y se va a poder ver en el circuito de cines Inca. Bueno, eso, esas dos cosas centralmente, sobre todo lo de Banfield, ocupando más tiempo, va a ser este programa de radio que acaba de comenzar y que en un instante regresa. Cuando recién te presentaba a quienes hicieron el documental Nuestra Bronca, seguramente, quizás te sonó el apellido si tenés mi edad, rondando los 50 o por ahí. Slutsky es un apellido que está muy marcado por lo que fue durante muchos años, durante décadas, su aporte al diario Clarín como como corresponsal en Israel. Como siempre hay cosas para decir y para contar, sobre todo guerras. Shlomo fue el argentino que viviendo en Israel y con la doble nacionalidad contó desde allí un montón de cosas a través del diario Clarín. Con su hijo encaró este documental que trata sobre Teodoro Gauto, el genocida que está escondido, no tan escondido, que está viviendo en Israel fuera del alcance de la justicia argentina. Nos cuenta, lo contó en la conferencia de prensa posterior, sobre lo que fue la actuación de Gauto en el 601 y también en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Cacha. Oficialmente trabajaba en el destacamento 101 de inteligencia, ¿no? Ahora, ese destacamento, como me explicó bien acá Alejandro Inchaverri en el lugar, te mandaba un tercio, o sea, ellos eran responsables de un tercio de las guardias, o sea que todos iban para ahí en algún momento y hacían guardias. Ahora, y lo que pasaba en La Cacha, gente que, digamos, Aníbal Teodoro Gauto o sus amigos o sus colegas ponían una ficha que decía peronista revolucionario o marxista-leninista o algo por el estilo, los detenían, los llevaban a La Cacha. Y en La Cacha, pasaba lo que pasaba. Bueno, la gran pregunta es si se lo conoce a el hombre, si se sabe dónde está, por qué Gauto no está en la Argentina, ¿no? Es como la pregunta del millón. Cuando Aníbal Teodoro Gauto llega a la Argentina en el 2019, y no es casualidad el momento que llega, yo estuve acá en el 2019 y ahí es donde encontramos documentos que hablaban, o sea, concretamente de su estafa al Banco Central de la República Argentina, el hecho, o sea, todo tipo de cosas, y ese material lo mandamos a Israel, todavía yo estando acá. Ahora, eso estoy hablando en julio del 2019. Ahora, ese material llega, por una parte, a la Suprema Corte de Justicia, pero también le llega a la defensa de él. O sea, él sabía que, digamos, que estamos ya con material más cercano. Y entonces, ahora, pasa algo más. El 10 de agosto del 2019, Aníbal Fernández gana en las PASO. Y, digamos, y está claro que va a haber un gobierno más, más proclive al tema de derechos humanos, ¿no es cierto? O que digamos que lo puede poner a él personalmente más en peligro. Y entonces él, yo me vuelvo a Israel en el 19 de agosto y él unos días después está acá. Está acá y, digamos, si ustedes ven, está, digamos, las pantallas, se ve que él está todavía en las pantallas de los aeropuertos, y él, pero entró acá. Será un quilombo este país, pero me parece que hay algo más. O sea, que de alguna manera, digamos, él sabe buscárselas y quizás tiene quien lo ayude. Bueno, alguien lo está protegiendo a Gauto. Algunos indicios teníamos ahí en lo que contaba Shlomo Slutsky, a quien estamos escuchando. Es uno de los hacedores del documental Nuestra Bronca, que trata justamente sobre la ubicación de Gauto en Israel, donde está escapando de la justicia argentina. Aníbal Teodoro Gauto ya había burlado las alarmas de Interpol anteriormente, y hubo algunos indicios de cómo lo lograría. O sea, yo digo que está, de alguna manera, digamos, está, es muy ducho o tiene, digamos, la capacidad como que se hace invisible, o algo por el estilo, ¿no? O sea, pero, digamos, ha logrado, acá no está, como estaba una película de 70 minutos, no hemos contado todo tipo de cosas, por ejemplo, él me lo cuenta a mí. Cuando yo le digo, pero vos tenés un periodo de captura de España, o sea, de 1981. Y entonces le digo, ¿qué pasó ahí? No, porque traté de cobrar unos bonos que con un documento falso. Entonces, y yo digo, bueno, pero ¿y cómo hiciste para salir? Y entonces dice, o sea, porque si había un periodo de captura de Interpol, porque se escapó. Y entonces dice, no, porque él estuvo detenido, pero de repente vino unos argentinos, dos argentinos, y le pagaron los pasajes a toda la familia, o sea, las cuatro hijas que tenía en ese momento, más hijas e hijos, y también a su nuera y a su suegra, y a todos, le pagaron para volverse a la Argentina. Y yo digo, ¿y vos, seguramente te sacaron el pasaporte? Y no sé, me dijeron de que venga al aeropuerto, y me sacaron con un SPC. Ahora, yo le digo, pero decime, ¿qué te pidieron a cambio? No me pidieron nada, yo no sé nada. Ahora, este tipo de cosas, o sea, hay alguien que lo defiende. Ahora, yo digo, yo no sé, pero ustedes se acuerdan de que en ese momento, estamos hablando de 79, 80, 81, 82, hay una comunidad grande de refugiados argentinos, ¿no es cierto? Y hay también intentos de los servicios de inteligencia argentinos de meterse dentro de esos servicios como para ver qué están organizando, ¿no? Y entonces yo tiendo a pensar de que, digamos, la ayuda que él recibió tenía que ver con su pasado. Y él vuelve a la Argentina, él tenía un periodo de captura de la Argentina por una estafa que había hecho en 1980 en la Argentina, y vuelve a la Argentina y nadie le dice nada. O sea, hay algo medio extraño. O sea, esta persona, digamos, es un camaleón o tiene mucha capacidad, mucho más que la de un simple agente de inteligencia militar. Está hablando Shlomo Trotsky de Aníbal Teodoro Gauto, el agente de la inteligencia del 601, que también estuvo en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de La Cacha. Por lo menos allí se lo ha ubicado. Como te decía, Natalia Bernades estuvo viendo la función de prensa de la película de la que estamos hablando, Nuestra Bronca Hasta Que Se Haga Justicia, de Tomer y Shlomo Slutsky. Y la escuchamos aquí a Nati hacer una pregunta. Y escuchá el comentario de Slutsky a propósito de la pregunta de Natalia y también acerca de la retaguardia en Israel. Hola, Natalia Bernades de la retaguardia. Primero felicitarte porque me parece realmente necesaria la lucha y la película que realizaste para difundirlo. Y mi pregunta es, desde un medio autogestivo como el que estoy yo, entiendo el esfuerzo que implica la realización solos, cómo se siente la lucha, también se ve la realización muy desde abajo, y creo que es necesaria esa comunicación en este momento para poder llegar al objetivo de una justicia y que lo extraditen, pero al mismo tiempo queda la sensación con la película de que es una lucha que todavía no terminó y que va a faltar un final. A ver, vos como realizador, ¿cómo te imaginas que va a ser después de esa etapa? Cuando yo creo que tenemos que tener justicia, así que, ¿cómo te imaginas una segunda etapa para esta película? Concretamente en este momento se está el intento en la Argentina acá de toda la gente de buena voluntad y espero que de alguna influencia, es devolver a Gauto a la situación de ser pedido por la justicia, un pedido de captura internacional, por el Interpol. En la medida que eso fuese, va a ser un primer paso para que en Israel uno pueda venir y decir, esta persona volvió a ser pedido, entonces hagan algo. Por lo tanto, en este momento estamos buscando, por los cambios que hizo, resulta que como hubo un juez interino durante 3 años, este Siulu, él, digamos, la decisión que él tomó, aunque ahora volvió el juez Kreplak, él no puede cambiar la situación si no va a encontrar algo más. sea una prueba más, o sea una persona más que pueda, o una persona, yo, es por eso que yo vine con las fotos del Gauto joven. O sea, otra razón por la cual vine con las fotos del Gauto joven, en marzo de este año, como dije antes, o sea, de marzo a noviembre pasaron unos meses y nada. O sea, y es preocupante eso. O sea, es preocupante porque realmente habla de lo que pasa en la justicia argentina. O sea, el ministro me puede decir, no, pero hay que hacer algo. Pero si el ministro va a hacer algo, entonces va a ser como que está interviniendo dentro de la justicia. O sea, un poco, bueno, abre preguntas respecto a la democracia en forma general. Y solo quiere decir que si hablaron de la retaguardia, o sea, ellos hicieron, la gente hicieron una tarea muy importante durante todo el juicio de la contraofensiva. Yo desde Israel podía seguir el juicio de la contraofensiva a través de lo que ellos transmitían, y fue muy importante porque yo pienso que el tema de la contraofensiva, o sea, la gente que se entrenó en Líbano y que trató de volver acá y que los detuvieron cuando entraron a la Argentina, de dónde llegó la información para agarrarlos y todo eso, es muy importante. Lamentablemente, como hicimos una película y no una serie, no pudimos contar todo. Qué loco, ¿no? Rebotes y más rebotes, y muchos de ellos vinculados al juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Me dijeron que está Molfino, Gustavo Molfino, en el documental. Bueno, vayan a verla. Yo voy a tratar de ir. Tengo muchas ganas de ver Nuestra Bronca, Hasta que sea justicia, esta película de Tomer Slutsky y Shlomo Slutsky. Lo escuchábamos a Shlomo recién. Se va a ver, mirá. Se estrena el jueves 24 a las 20:15 en el Cine Gomón y va a estar Shlomo allí y queda en cartel, sabes cómo es esto, por una semana hasta el miércoles 30 del 11 en los horarios de las 13:15, 16:45 y 20:15. Hay que ir la primera semana para que permanezca más tiempo en cartel. Esta función de prensa fue en la AMIA, en Pasteur 633. Allí estuvo Natalia Bernades y nos trajo este informe para meternos más ganas de ver la película. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Gracias, como siempre, a todas las radios comunitarias, alternativas y populares que nos abren sus grillas y sus aires para que se nos escuche en el resto del país y en el mundo. Saludamos especialmente hoy a nuestras compañeras y compañeros de FM de la calle Bahía Blanca. Es un lujo laburar con ellas en lo que es la cobertura del juicio Zona 5 que hacemos los jueves por la mañana junto a Valentina Macarone. Bueno, gran saludo a Fer Alarcón, que es quien programa este oral y público en el aire de FM de la calle desde la operación técnica, y por supuesto a todos allí, a Juliana, a Emiliano, a Mauro, bueno, a todos allí. Bueno, entremos al pozo de Banfield. Estuvimos en la visita ocular, que fue una nueva audiencia. Este juicio sería la audiencia número 87, porque allí hubo sobrevivientes y hubo personas que ya dieron testimonio y que todo lo que dijeron allí fue bajo juramento de decir verdad y parte de ampliación de su testimonio. Vamos a escuchar primero a una de las guías del pozo habitualmente, digamos, hay allí algunas visitas, les mandamos también un gran abrazo, nos recibieron más que bien las chicas de la mesa allí en el ex pozo de Banfield. Y Juana Eva Campero es una de las guías que charló con Pablo Giacobbe, y hablando de cómo era el barrio en 1974, que fue la fecha en la que empezó el pozo de Banfield a funcionar. Este era un barrio así del conurbano, y este centro clandestino empieza a funcionar en el 74 con el Plan Cóndor. Acá hubo una cantidad grande de uruguayos, más de 30 uruguayos, uruguayas, entre ellos dos uruguayas parieron en la maternidad clandestina, y funcionó hasta el 78. El barrio, obviamente, atemorizado, no caminaba por las veredas que acá no le permitían. Sin lo que nos cuentan los vecinos, que debajo acá, en la planta baja, había una radio que siempre pasaba música, y que en el momento que alguna compañera iba a parir, esa música subía todo lo que da para tapar los gritos, porque la maternidad clandestina da la calle Barnet. Eso nos cuentan, pero también nos cuentan la baja tensión, ¿no?, de luz que había por el uso de la picada. Vecinos que tenían mucho miedo, que después los fuimos recibiendo acá, ¿viste? Centro de jubilados, aquellos viejos vecinos del lugar, y que bueno, ellos nos contaban cómo era este barrio, que no tenía las rejas ahí, pero que estaban los edificios de enfrente, y que bueno, que el miedo estaba instalado. Con estos edificios, si bien son, sí, bajos, había bastante entonces tránsito de personas, y acá, sí, la avenida también. Sí, Martín Rodríguez. Y tenés acá Camino Negro, que es también una autopista ahora. Sí, mucho tránsito de gente, y bueno, este lugar instalado en medio de un barrio del conurbano, pero sembrando el miedo. Pablo Díaz, por fuera de la visita ocular, nos contó una de las misiones que tenían en el pozo. Una de las misiones que tuvimos en función de estar tanto tiempo en el pozo de Banfield fue el cuidado de compañeras embarazadas, que para nosotros nos resultaba una instancia de no entender lo de madres. Inclusive nosotros sentíamos, por ejemplo, a mí me pasó en el caso de Gabriela Cariquiriborde, que la cuidó, que yo siempre lo representé en un juicio como que era una madre, y en realidad tenía 22 años, al igual también era una adolescente, una joven con los 22 años, y a mí se me representaba que tenía que ser adulta porque era madre. Una de las cosas que vivíamos de esa naturaleza. Una de las cosas que sin dudas nos impresionó, hubo como tres lugares clave. Uno fue la zona de los calabozos, otra fue la zona de la cocina, donde hacían parir a las embarazadas, y otro fue el sótano. El sótano estaba con más o menos un centímetro de agua, había que mojarse los pies o quizás buscar alguna piedra o una altura en el terreno desnivelado para no mojarse los pies. Era la primera vez que se bajaba, la primera vez, por ejemplo, que Pablo Díaz bajaba ahí, porque estaba inundado siempre, ¿no? Pero finalmente se consiguió que se pudiera entrar. Y entonces Pablo Díaz entró por primera vez al lugar donde un militar le dijo, cuando él estaba preso, que allí habían matado a sus compañeros y compañeras de cautiverio en lo que se conoce como la Noche de los Lápices. Nos metemos en ese sótano. Ya la escalera es tenebrosa. El lugar es tan oscuro que hay dos focos que iluminan hacia arriba, pero no llegan a iluminar del todo. Y Pablo Díaz empieza a contar. ¿Por qué disparaban acá y los mataban acá? ¿Por qué no se escucha nada? esto es sin agua, estaba más limpio, indudablemente. Bueno, en un momento dado, cuando Castilla y Wall hablaban, qué sé yo, llévenlos al sótano, que les llegó el final, el traslado final. Bueno, el traslado final era este. Después nosotros escuchábamos camiones que entraban y que se llevaban los cuerpos. Y que se llevaban los cuerpos. La interrupción allí es porque el juez Ricardo Basílico se acercó a Marta Ongaro, la hermana de Horacio, que seguramente fue asesinado allí, y le preguntó si necesitaba algo. Por eso también Pablo Díaz frenó. Al igual que los familiares. El tema era. Siempre lo supe. Claro, el tema de lo que yo le pregunté a Sánchez Toranzo cuando me interrogaba si yo ya podía, ideológicamente, estando recuperado, podía salir en libertad. Yo le digo: si a Claudia la violaron de 16 años, no sabiendo que la iban a matar, ¿cuántas veces la violaban acá? Estando drogada y sabiendo que la iban a matar. No, es una respuesta que yo no tengo, pero es un sentido común y una lógica que, bueno, nada, está esto. Hay algunos disparos, si sacan el agua, se ve. Pero bueno, esto es lo que yo no pude. Pero el Frucci, antes que vos, estuvo alojado acá también. Estuvo alojado. ¿En el sótano? En el sótano, en cuenta eso. Bueno, pero esto era. Irene Hipólito, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Pablo, agregaba datos. Pablo, usted dice los disparos y eso. ¿Alguno de estos puede ser? Puede ser, sí, claro. Yo no. En realidad tendrían que estar en el piso, pero me parece que el piso también. Después lo hicieron nueve. Porque hablaban. Porque en un momento dado. Paradójicamente, Sánchez Toranzo me decía que no habían sufrido. Que no habían sufrido porque había sido el tiro en la nuca. Instantáneamente fallecía. No sé si. Hay la impunidad que al día de hoy no sabemos dónde están sus cuerpos, porque nunca. No, claro. ¿Dónde fueron arrojados como en él? Lo que no me decía, yo le pregunté dónde Marta podían Bular. Estar, y él me dijo en algún cementerio, nada más. Y acá se los llevaba. Nunca ningún otro dato. No. No, tampoco se los presiona mucho para que den datos, ¿no? Los tienen bastante cómodos. Siempre pensamos que Avellaneda. No. Ellos nunca, no me dijeron, solamente en un cementerio. En el momento en que yo hablaba con él en la cárcel, como detenido del primer cuerpo, la verdad que no se me ocurrió por preguntar, porque no sabía todavía qué me estaba diciendo. Yo no podía creer que estuviesen muertos, recién estaba enterándome de los desaparecidos, porque en realidad los dejo con vida. Lo único que me dice es que a las 48 horas que me sacaron justo con el salvoconducto, a ellos los mataron en el sótano de Banfield con un tiro en la nuca que no sufrían. Y hay un testimonio de un represor, Hus, que también dice que los chicos son asesinados. Sí. Asesinados fueron. Estuvieron acá todo el tiempo. Y este que no sufrían es sarcasmo. Y ellos hablaban del sótano. Ellos hablaban del sótano. Cuando se iba uno o algo, hablaban del sótano. Con las embarazadas, a nosotros nos decían dos cosas. Nosotros escuchábamos el llanto de los bebés. Porque no estaba la pared que dividía la cocina. Y cuando nosotros le preguntábamos qué iban a hacer, nos decían que iban a ir a una chacra con las madres a criarlos, así, tal cual. Pero después hablaban de, ya la llevaron al sótano. Entonces, cuando vi esto, relacioné, porque yo me pregunté siempre, ¿qué sótano? Y cuando pude venir, siempre estaba con agua, hasta una medida por acá. No, pero yo no hablaba del sótano, yo decía del sótano en los juicios. Bueno, ahora tiene la lógica de... Porque la, cuando venían drogados, acuérdense que eran... Pablo, ¿usted recuerda a lo que vi ahora? ¿Hay algún cambio, alguna cosa? ¿O es ese que...? Las celdas estaban donde esperaban drogados, o que le generara la droga en el resultado. Sí. Porque supuestamente cuando los mataban, los arrastraban acá y acá le pegaban. Pero no ejercían resistencia. Por la situación en la que se encontraban. Por la situación en la que se encontraban y por la droga, lo supongo. Bueno, allí estamos escuchando el relato crudo de Pablo Díaz en el sótano donde todo indica fueron asesinados los pibes y las pibas de la noche de los lápices, por lo menos, ¿no? Probablemente, bueno, es difícil saber qué más pudo haber pasado allí. En ese mismo lugar, unos minutos después, se produjo lo que quizás ya viste en el adelanto del primer video de La Retaguardia y de Pulso Noticias, que es la interpelación a los jueces que estaban allí, a Ricardo Basílico, que lo escuchabas recién, a Esteban Rodríguez Segers y a Walter Venditti, acerca de la situación de los detenidos que están en domiciliaria. La adicción es saber de este horror y que tengan arresto domiciliario. Perdónenme, pero es el mayor... Pedirle con toda la fuerza que se hace en el arresto domiciliario. No hay mucha presión, no están ejerciendo mucha presión para que nos digan dónde están los restos y los bebés que no aparecen, porque hay bebés que no aparecen. Acá hay una tía que está buscando a su hija, a su sobrina, quiero decir. Y hay una hermana que está buscando, y ellos saben dónde están, y los tienen cómodamente sentados en sus casas. Por favor, hace falta que hagan su trabajo, porque si no, vamos a seguir sufriendo todos. No, yo creo que el tema del asesinato tiene que haber sido la mano de obra de la que ustedes pueden, la justicia, saber que ha estado acá. Wall tiene que haber disparado, Castillo tiene que haber disparado. Y Vergés igual, que deben saber dónde están también los bebés que faltan. Claro. El hijo de Cristina Navajas también falta, también hay un hermano que está buscando. ¿Cuántos años? Mi sobrina tiene 45 años. Están ahí calladitos. Tiene mi edad, nació como yo tuve suerte y ella no. ¿Y entonces qué hacemos? Nada. Nos dejamos que vivan tranquilos. De cualquier forma, estamos acá. Estamos acá. Gracias. Perdón, ella... Mi sobrina tiene 45 años. Alejandra Castellini. Mi hermana es de nombre Victoria. Sí. Mi hermana es María Luisa Castellini. Nació acá en la buscamos. Y lo mismo que a los restos de mi hermana. No sabemos nada. Mi sobrina, claro que trato, hija de mi hermana María Luisa, es una buscadora, investigadora incansable. Y no sabemos ninguna de las dos. Bien, por eso acá también está el Ministerio Público Fiscal, o sea, para que también pueda escuchar todo. Yo le digo que ustedes como tribunal, ¿no? Los que venimos batallando de la reapertura de este juicio, que bueno, ya no voy a volver a decir lo que estuvo parado, se pudo hacer, tienen la responsabilidad ante la historia de cesar el arresto domiciliario. Y que la justicia tarda, pero bueno, cuando llega es un poquito de justicia. Y eso yo creo que el tribunal tiene la posibilidad de cesar los arrestos. Atendido como estuvo Checolás, ¿no? Con sí. Médico, con todo lo que quieran, pero preso en la cárcel como tienen que estar. Señor presidente, todas las personas que están testificando acá son. Luz Santos Morón, abogada. Entonces, entiendo, más allá de que se esté dando en esta circunstancia, o tal vez no más allá, sino creo que es contundente este hecho, creo que es momento de volver a peticionar todas las querellas, lo están diciendo directamente, y es un pedido que nosotros lo hicimos desde el inicio del debate oral y lo hacemos en todos los juicios. solicitando que se revoquen las domiciliarias, aquellos que cuentan con ese beneficio, que en este caso son todos, hasta que llegue el momento de la sentencia, pero corresponde hacer lugar ese pedido. Sí, yo creo también. Bien, vamos a hacer. Otro tema. Yo... Los carceleros que estaban acá todos los días no están juzgados. Si Martina, la voz de Calvo. Los curas venían acá, la iglesia sabe, tiene datos de los bebés. Muchas veces eran los que entregaban. Y también saben, y nadie los juzgó. Y los civiles cómplices, que fueron cómplices, porque esta dictadura fue posible porque hubo civiles cómplices, medios cómplices, que le hicieron creer a toda la sociedad que estaba todo bien con esto. Y tampoco son juzgados. No juzgaron a nadie. Yo quiero decir otra diferencia. Les explico una cosa. Sí. No, que le consta a todos los que están aquí. Estamos nosotros en este tramo de juicio. El tribunal asumió hace menos de 3 años y pusimos esta causa a juicio. Vamos a tomar el pedido de la doctora Sánchez Monod y del resto de las partes. O sea, vamos a dejar constancia en el acta del pedido de revocación o revocatoria del arresto domiciliario. A los efectos de dar intervención a todas las partes, o sea, va a surgir del acta y vamos a correr lista por escrito, digamos, a todas las partes, digamos, de esta petición que ustedes efectúan, para que después cada uno pueda fundarla y entonces resolver en definitiva. Respecto de las personas que se encuentran juzgadas o no, están juzgadas, esto lo puede también establecer el Ministerio Público Fiscal. En cada una de las audiencias donde este tribunal participó, se abrieron investigaciones o se dispuso que se abrieran investigaciones respecto de los relatos que cada uno iba exponiendo. Digamos, de las personas que no estuvieran juzgadas acá, porque hubo un límite que impuso el Ministerio Público Fiscal y las partes, digamos, y la propia investigación de quién llevó a juicio acá. Esto no implica que no pueda abrirse otras investigaciones o que haya otras investigaciones en curso donde estén esas personas y en cada audiencia, cada uno de ustedes que se ha escuchado, que sea dispuesto a esa manera. Sí. Fue una situación tensa, la manejó muy bien el presidente del Tribunal 1 que está llevando adelante en La Plata este juicio, que es Ricardo Basílico, ante la atenta mirada de Esteban Rodríguez Segers y Walter Venditti. Tengamos en cuenta una cosa de acá al final del juicio, falta un montón para que termine el juicio, pero Rodríguez Segers viene de... En los juicios de contraofensiva, 2 juicios de contraofensiva, en el juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo y en el juicio de la Pastoril, votando cárcel común previa revisión médica. Walter Venditti, otro de los jueces de este tribunal de La Plata, viene de presidir el juicio histórico por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, donde votó a favor de cárcel común para los condenados previa revisión médica. Son 2 de 3 jueces. El que preside tiene un peso importante, aunque los votos valen los 3 por igual. Nos falta saber qué opinará Ricardo Basílico de esto. Pero falta todavía mucho del juicio. Y yo creo que lo que pasó el otro día en el sótano, no digo que puede llegar a definir la situación de que si hay condenas sean a cárcel común. Pero fue muy importante, eso se veía en los rostros de los jueces durante y después. Fue muy importante lo que pasó el otro día en el sótano con esta interpelación, muy respetuosa todo el tiempo de parte de quienes estaban allí, ¿no? Y alzaron sus voces, que eran Marta Húngaro, Teresa y Martina Labor de Calvo y Alejandra Castellini, que es la hermana de Eloisa Castellini, que sigue buscando a su sobrina que está con la identidad cambiada. ¿Nos tomamos un respiro? No, seguimos, ¿no? Ya que estamos acá, seguimos. Y lo vamos a escuchar a Pablo Díaz hablando con Paulo por fuera de la visita, contando sobre las embarazadas y sobre la cocina que funcionaba como maternidad clandestina. El estar acá al cuidado de mujeres embarazadas, nosotros como adolescentes, fue una instancia de que no entendíamos, estábamos entre el amor de cuidarlas y entre la situación de angustia de que estén ahí, tiradas, desnudas, y eso, nada, nos ayudó a mantenernos ocupados, tal vez en una responsabilidad de cuidarlas, y por el otro lado, en una angustia de verlas, pero ¿qué van a hacer con ellas? Sáquenlas de acá. Y bueno, y cuando golpeábamos, que nos gritaban, voy a parir, va a salir mi hijo, nosotros veíamos que los querían tener, que querían, que ese era el momento más preciado de ellas. Y nosotros golpeábamos con fuerza las celdas y gritábamos. Y después nos poníamos contentos cuando escuchábamos el llanto de bebé. Y tuvimos la inocencia de creer, como nos decían cuando preguntábamos de que iban a ir a una chacra a sus cuidados. ¿Qué sé yo? Pero... una recuperación en el sur. Sí, sí. Pero bueno, después la historia nos dio otra cosa, digamos, sobre los hijos, en que eran adoptados por represores, por civiles, y las madres con las que estuvimos están en carácter de desaparecida. Así que bueno. No. Creo que fue este vos hoy el que acá dijo maternidad clandestina, en realidad maternidad es una manera de decir. Sí, bueno, nada, yo durante años, inclusive en los primeros juicios, hablaba de maternidad clandestina como una instancia de que tendrían que haber estado teniendo a su bebé en un lugar digno, por así decirlo. Y en el tiempo después, cuando hice la recorrida con Martín, el hijo de Delia, que me pidió recorrerlo juntos, claro, cuando llegamos, me dice, pero estas son las cocinas, esto es una cocina. Sí, le digo. Pero no era una maternidad, Pablo, me dice, una cocina. Sí, claro, tenía razón. Yo, no sé, naturalicé, pero sí, él ampliaba el dolor, el horror del lugar. Era una cocina, no era una maternidad clandestina. Charlamos después con Teresa y con Martina Laborde, las hijas de Adriana Calvo de Laborde. Teresa nació allí en el auto donde la transportaban a Adriana hacia el pozo de Banfield. Tengo un montón de sensaciones. Nos cuenta eso, las sensaciones al salir. Primero toda la angustia de... Me choqueó mucho lo de las chicas, que tienen mi edad, las chicas que nacieron acá como yo, pero que no tuvieron mi suerte y que las apropiaron y que estaban viniendo acá, alguna por primera vez, u otra que se acordaba que después su apropiador la traía de más grande, tipo 4 años, a su lugar de trabajo. Eso me dio mucho escalofrío y me dio por pensar, wow, qué suerte tuve, qué tremendo. Y bueno, ponerme en los zapatos de ella, me siempre pensaba en las personas que habían nacido en las mismas condiciones y que no habían tenido mi suerte, pero hoy tenerlas acá, charlar con ellas, abrazarlas en este lugar fue un montón. Después me llevo la sensación de que por ahí se le movió un poquito la intención al tribunal y a los jueces de mandarlos a cárcel común, de revocar las prisiones domiciliarias, porque el momento del sótano ahí con Marta fue muy fuerte, y con Pablo contando todo lo que pasaba en ese sótano y diciendo cómo los militares en su defensa decían que no sufrían, cuando en realidad no pararon de sufrir, todo el tiempo sufrían. Y bueno, y ahí se le pudo pedir por favor que revoquen la prisión domiciliaria, y me pareció que escucharon, vamos a ver ahora cómo resuelven, ¿no? Pero la verdad es que son los únicos que los pueden mandar a cárcel común. Y también después me pareció interesante cuando estábamos en esos calabozos chiquititos, que es donde mi mamá me contó que fue lo de la pastilla de Gamexane, y que ahí, según el testimonio de Pablo, cuando llegaron las subversivas, que eran, bueno, supongo que más, pero cuando llegaron Manuela Santucho, Cristina Navajas y Alicia D'Ambra, no las podían mezclar con las subversivas, y en realidad aclarar que las subversivas eran las que defendían la empatía, porque fueron las que me salvaron la vida a mí, y las que pusieron su cuerpo para que no me llegue esa pastilla de Gamexane, y las que le daban el caldo de comida a mi mamá. Entonces, que dejar claro que acá hubo un solo demonio, que fueron los genocidas, y que muchos de esos demonios están lamentablemente sentados en sus casas, que muchos se murieron impunes y que a otros ni siquiera los buscan. Eso. Enough. Sí, está bien, un montón de sensaciones. Yo estaba como pegadita a Pablo porque me parece que es historia viva y todo lo que él contaba era, se te ponía la piel de gallina, había como muchos detalles que yo no sabía, cosas como muy espantosas, ¿no? El horror que se vivió acá. Y también se me venía a la cabeza mi vieja, ¿no? Que dejó su vida por tratar de hacer justicia, que se puso a hacer Excel con campos de concentración, detenidos, y que en realidad era un trabajo que tendría que haber hecho el Estado, y que lo hizo ella mientras estuvo viva. Y también lo del sótano fue conmovedor e impresionante, porque entrábamos por primera vez ahí al sótano porque había estado inundado, y Pablo también como que se emocionó y hicimos piquete. Hicimos un piquete ahí, ahí abajo, justo donde asesinaban, ¿no?, a pibes jóvenes. Y está bueno que esta historia no se pierda, ¿no? Y que, como para que no se repita, básicamente, ¿no?, los discursos de odio y hacia a dónde van, ¿no?, los discursos de odio, ¿no?, a exterminar al otro. Que en la clase media tilinga se escucha esta cosa, ¿no?, de matar a los negros de mierda, o las villas, quemar todas las villas. O sea, es un discurso que todavía se escucha. O no, que haya candidatos a presidentes que avalen todo lo que hicieron estos genocidas. Espero que sirva de algo todo este recorrido, ¿no?, y que hayamos podido modificar un poquito la decisión de esta gente, que es como decía Teresa ahí abajo, que dijo que son los únicos que pueden hacer algo, ¿no?, que a pesar de las barbaridades que se vivieron, ningún sobreviviente hizo justicia por mano propia, ¿no? Te dan y bueno, que la justicia está en manos de la justicia, será lo que son ellos. Si ellos no hacen su trabajo, no vamos a restituir a ningún bebé, porque acá hubo carcelarios que están en su casa, que no están juzgados y que seguramente tienen información. O sea, porque ¿cuántos hay juzgados en este campo? No sé. Pero fueron muchos más los que tuvieron que cuidar a toda esta gente. Pues cuidar. Los que estuvieron a cargo de toda esta gente, y deben tener información de a quién se le daban los niños, los bebés, qué había pasado acá. Y eso nadie lo está buscando. Y me parece que hay que juzgar también a los civiles cómplices, a los medios de comunicación cómplices, porque esto está, como ven, en medio de un barrio. La gente escuchaba las torturas. Entonces, si la gente escuchaba las torturas y no hizo nada, es porque había medios de comunicación que las convencía de que estaba bien esto que estaba pasando. Y hubo civiles cómplices que financiaron y que garparon todo esto y que apoyaron, y medios que silenciaron, y curas que vinieron acá a los centros clandestinos de detención, monjitas que entregaban bebés, y toda esa gente nunca jamás fue juzgada. Ni siquiera presionada para decirnos dónde están. Estuvo bueno que también esté la hermana de María Elisa Castellini. Bueno, tenía que estar el Tano Santucho, que también está buscando un hermano o una hermana. Estaba también otra, o sea, había familiares de personas que estaban buscando a otras personas, que queremos creer que están vivas, que nacieron acá igual que yo y que nadie sabe dónde están. O sea, que no es historia del pasado, esto es presente. Y que los mismos empresarios que subvencionaron este plan sistemático de exterminio son también los que hoy siguen hambriando a un montón de gente y ellos llenándose los bolsillos. Son los que siguen acumulando, son los que están con el agronegocio, los que envenenan la comida, con glifosato, que nada, siguen siendo impunes. En algún punto impunes y también genocidas, porque el terrorismo de Estado hoy está en el hambre, que están los chicos en los barrios, que son usados con complicidad de la policía como mulas para el narcotráfico. La policía es cómplice de todo mal, básicamente, sea de provincia, nación o capital. Esa es consecuencia de la impunidad que quedó de la última dictadura militar. Teresa Laborde, Martina Laborde, hijas de Adriana Calvo de Laborde, alzando su voz también en el después. Teresa la rompió en TN, invitada a un programa especial sobre la película, en realidad sobre el juicio de las juntas, a partir de la película argentina 1985, junto con los cuatro jueces que todavía están vivos de aquella cámara que juzgó a los criminales genocidas de las tres juntas. Y bueno, le hizo decir a uno de ellos, ante su interpelación, a Ledesma, que se arrepentía de haber declarado inocentes a algunas de las juntas, a la última sobre todo, y a quienes integraban la Fuerza Aérea. Arlanian se mantuvo en la suya y también fue interpelado por Teresa a propósito de su ser secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires cuando desapareció Jorge Julio López. Había en la visita un momento muy fuerte que lo vamos a dejar para cuando tengamos los videos en los que estamos trabajando junto a Pulso Noticias en la cobertura conjunta de esta visita ocular al pozo de Banfield. Había dos niñas, dos adultas que nacieron allí. Una era la primera vez que iba a la cocina en la que la parió su madre. Victoria Moyano Artigas estaba realmente muy conmocionada por eso, pero por suerte no estaba sola, porque además de las Laborde, además de Alejandra Castellini, además de Paula Logares, a quien vamos a escuchar ahora, la primera nieta recuperada, que estaba junto a su abuela Elsa Pavón, y estaba también estaba María José Lavalle Lemos, que nació allí, y Alejandrina Barri, que en realidad nació en la cárcel de Olmos porque su madre fue secuestrada antes del golpe. Había muchas de esas pibas que tuvieron que pasar por esa circunstancia en tanto hijas, y muchas de ellas recuperaron la identidad, fueron las primeras nietas recuperadas. Y Elsa Pavón, acompañada por su nieta Paula Logares, nos trajo justamente estos recuerdos de aquellos primeros pasos de abuelas, ¿no? Súper, súper, súper interesante, y no queremos dejar de escucharla aunque estemos a las corridas hoy. Bueno, lo que te estaba contando es que te decía que pudiste ver mi orgullo en el sentido de haber visto a tres nenas recuperadas que no. Mientras escuchaba a Paula, estaba pensando de las nenas que ella decía que estaban juntas mientras nosotras trabajábamos, y faltaría una cuarta, que es Chicha. Carla. Carla Rutil Artés, que falleció ya. Que eran las cuatro que estaban siempre juntas, y a veces le tomaban el escritorio a Chicha y hacían como que ellas eran, como si fuesen a Chicha, era quien era de ella la presidenta, y pedía el té como pedía Chicha. O sea, jugaban en el escritorio de Chicha entre las cuatro, a ver, dando órdenes y qué sé yo, como hacía Chicha con las otras abuelas y con las secretarias y bueno, esas cosas. Y me acordaba de cuando ella hablaba de Carlita, que desgraciadamente no está. Eso quería contarte. Ahí está, ahí teníamos parte de lo que Elsa Pavón nos contaba de las niñas jugando a hacer Chicha Mariani en las primeras, en los primeros años de Abuelas de Plaza de Mayo. Tenemos un montón más de material que obviamente sabíamos no iba a entrar en una hora de programa de radio, pero esperemos haber contribuido a compartir parte de esa experiencia tan cruda y tan dolorosa de haber entrado al pozo de Banfield con las personas con las que entramos y que nos contaran sus sensaciones. Pablo Giacobbe estuvo trabajando en la edición sonora de este programa y participó también de la visita ocular. Hoy la tuvimos de invitada especial a Natalia Bernades, también en la visita ocular, pero también nos trajo la película sobre Gauto. María Eugenia Otero está en la asistencia de producción. Pedro Ramírez Otero se queda trabajando en la postproducción. Para que vos le recomiendes el programa, o si lo escuchaste por la mitad, lo vayas a escuchar entero mañana a oralipublico.blogspot.com, donde está todo nuestro archivo del 2010 en adelante. oralipublico.blogspot.com. Yo soy Fernando Tevele y llegamos así al final de este programa. Les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.